Jazz. Melodía. Encanto. Noche. Pasión. Estrellas. Luna. Jazz y Luna, un programa en el que conocerás el mundo del jazz, sus mejores exponentes, historia y riqueza armónica. Prepárate para escuchar los mejores artistas nacionales e internacionales. Y junto a la luna, dejarte llevar por la envolvente melodía del antiguo barrio de Nueva Orleans. Muy buenas noches, mis queridos jazzistas. Sean bienvenidos a un programa más de Jazz y Luna este 25 de marzo. Soy Michelle Ponguillo y quiero comentarles que este es el último programa bajo mi conducción. Les quiero agradecer por su fiel sintonía y, por supuesto, por preferir a Radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Comencemos entonces con el jazz latino. Se trata de Julio Padrón. Nace en Colón, Matanzas, Cuba, el 13 de abril de 1971. Inició sus estudios en el Conservatorio Musical de Pinar del Río y lo concluyó en la Escuela Nacional de Arte. Comenzó su carrera artística con el grupo del cantante multiinstrumentista Bobby Carcassés. Después estuvo en el grupo Iraqué, dirigido por el pianista y compositor Chucho Valdés, quien lo introdujo en el mundo del jazz. Escuchemos su tema Cada vez yo me convenzo más. Ahora hablemos de Carlos Manuel, más conocido como Charlie Palmieri. Nace en Nueva York el 21 de noviembre de 1927 y muere el 12 de septiembre de 1988. Fue un pianista, compositor y director de orquesta de salsa, jazz afrocubano o jazz latino. En octubre de 1947, Tito Puente quedó impresionado con Palmieri y le contrató para tocar con su banda en el Copacabana Club. Permaneció con Tito hasta 1953, tocando después con numerosas bandas. Trabajó con la Pupi Campos Band en el show diario de Jack Beer. Escuchemos qué nos trae este artista Palmieri. Thank you. con Charlie Palmieri, es momento de escuchar uno de sus grandes éxitos, Christine. Disfrútenlo. Thank you. Iraquere. Es un grupo de jazz cubano. La orquesta reunió un sólido puñado de músicos donde el dominio instrumental permite innovaciones atrevidas e improvisaciones destacadas. Los arreglos modernos al estilo del Latin Jazz utilizan los instrumentos electrónicos, pero se articula sobre bases afrocubanas más familiares. Iraquere se conforma como tal en 1967, pero había empezado a trabajar mucho antes. En ese año, precisamente, van a una selección convocada a La Habana para organizar con los mejores músicos de entonces la Orquesta Cubana de Música Moderna. Ya en 1972 se acercaban a lo que actualmente producen, diciendo en 1973 llamarle Iraquere, que en lengua yoruba quiere decir vegetación, y es así como, partiendo de su nombre, trabajan con base en las raíces musicales afrocubanas.

seguir con nosotros, queridos amigos. Continuamos con el mejor jazz. Es momento de escuchar a la banda legendaria Latin Jazz Crew. Ahora suena Habana Josecho. noche nos enciende el jazz latino. Vámonos con el maestro Mongo Santamaría. Fue uno de los percusionistas, arreglistas y director de orquesta cubano más importantes del jazz latino. Se introdujo desde muy pequeño en el mundo de los ritmos africanos y cubanos. Se convierte en la década de 1940 en uno de los grandes especialistas de las congas y los bongos. Por supuesto, en su país, en Cuba. En 1948 se traslada a Nueva York en compañía de Armando Paresa. Esta vez nos trae Cupop Alert. amigos, hemos llegado al final de Jazz y Luna. Esta es la última noche que les acompaño, pero quiero agradecerles de todo corazón por haber preferido este programa lleno de música, de saxofones, trompetas y melodías envolventes. Les mando un fuerte abrazo a todo nuestro público que fue parte de esta gran experiencia. Soy Michelle Ponguillo y no se olviden, mañana Jazz y Luna estará bajo la conducción de Sabrina López. Les dejo con el jazz latino, con el tema musical Algo Nuevo de Ray Barreto. Esto fue Jazz y Luna y gracias por preferir a Radio Casa de la Cultura. Que tengan un buen resto de semana y una linda noche. Recuerden, hagan siempre lo que aman y serán felices. Decidan ahora mismo porque la felicidad es una adquisición. Hasta siempre, mis queridos jazzistas. Canto. Noche. Pasión. Estrella. Luna. Esto fue Jazz y Luna. Escuchaste a los mejores exponentes, su historia y riqueza armónica. Te esperamos en nuestro próximo programa. No te lo pierdas.